La sociedad internacional no escatima la avanza la Corea socialista que da saltos animados. En la revista de internet rusa Remchichi aparece el comentario sobre el documental En la tierra en que viven las personas más dichosas, elaborado por una teleemisora. En su material el autor apuntó: si ven este documental, todos podrán comprender por qué sus elaboradores calificaron a los coreanos de personas más dichosas en el globo terráqueo. El autor de un trabajo publicado en el periódico ruso Komsomolskaya Pravda enfatizó que Corea es el país sumamente desarrollado hasta que no pueden comparar con 10 o 20 años atrás, y que la sanción internacional del Occidente no surte efecto en el desarrollo de este país. El rotativo búlgaro Pensioneri comentó que Corea es donde se crean sucesos asombrosos no vistos ni oídos por los búlgaros. El presidente de la Asociación de Amistad Bélgica Corea enfatizó que quienes tienen erróneo conocimiento debido a la propaganda demagógica de la prensa occidental se quedarán boquiabiertos si conocen la realidad coreana. Además, el secretario general del partido Jatia y el presidente del Instituto de la Idea Suche de Bangladesh expresaron: si quieran conocer de Corea, vayan a este país y experimenten su realidad. Un miembro de la Delegación de Estudio de la Independencia de Turquía afirmó que el país libre de lo decadente y no contagiado por basuras del capitalismo es precisamente Corea. Además, el representante europeo de la Asociación Cultural Haití-Corea subrayó: Corea mostrará con su práctica que en este mundo existe la justicia y ésta saldrá sin falta victoriosa.